Y ahora estamos con la doctora Nicole Bernex, que es la actual presidente del Foro Nacional del Agua y que ha sido nombrada recientemente vicepresidenta en la segunda asamblea de la Global Water Partners, Asociación Mundial del Agua, en Sudamérica, en Buenos Aires, y el 12 del presente, elegida por unanimidad, como repito, como vicepresidenta, a la vez institucional y nacional. Muy bien, es una autoridad en materia de agua y en materia, por lo tanto, de las amenazas que se ciernen sobre el agua. Ella ejerce una cátedra cada día más importante en la Universidad Católica. Tiene títulos que no voy a enumerar porque la verdad es que me consumirían demasiados minutos del programa. Pero lo que quisiera destacar de ella es que ella es una especialista, en todo caso, en agua y sobre todo en el asunto de cuál es el peso de la actividad humana en relación al cambio del clima. Y ese es un matiz de lo más interesante, ¿no? Porque la gente no recuerda que también hay variaciones naturales del clima, que la naturaleza tiene sus propios procesos, sus propias arbitrariedades, y que el efecto hombre, siendo en muchos casos devastador, no es el único que completa o explica los ciclos y los cambios. Desde ese punto de vista, el hombre debería sentirse muy culpable en relación a lo que está pasando con el clima y a lo que va a pasar, por lo tanto, con el agua. Doctora Nicole Bernex, buenos días y gracias por estar aquí. Muy buenos días, gracias a usted más bien. El hombre debería sentirse muy culpable o, al contrario, muy agradecido a la naturaleza que le ofrece muchísimas posibilidades que no sabe, por falta de capacitación, por falta de conocimiento, aprovechar, y muy responsable. Solamente una cosita. La Asociación Mundial de Agua y la Asociación Mundial de Agua América del Sur y Perú está orientada hacia una gestión integrada de recursos hídricos estrechamente unido con el cambio climático. Gestión integrada significa todas las aguas. A menudo se dice, bueno, agua dulce tenemos solamente 2.8%, pero agua dulce es, a nivel mundial, los ríos, el agua superficial es la que las personas ven. Y hay solamente 0.0001% de aguas de río en el mundo. Hay 10 veces más de aguas contenido en la atmósfera. Las lluvias no las cosechamos. Sí hay esfuerzos en Cajamarca, en San Marcos, en Catca, en Cusco. Yo estuve el otro día por el valle de Chorunga, por la zona de Quipis, por la zona de Yanaquihua. No, yo les decía, hay que cosechar agua, pero hay que sembrar agua. Se cosecha agua a partir de las aguas de lluvia, la Camanchaca también en el sur, o las trampas de niebla, pero se siembra agua, zanjas de infiltración, revegetación. Los bosques que deforestamos, equivalente a 29 canchas de fútbol por hora, continuamente en el Perú. ¿Eso es una cifra real o es una exageración de la National Geographic? No, es la cifra que ha dado el CONAM. No, pero cuando uno ve en imágenes satélite, es abrumante. Ustedes van por el norte, por la Oscurana, la zona de Niepos, etc. Nuestros bosques más bellos. Ve la zona de el Santuario Tabaconazambaye, pero es el primer parque nacional del país, ¿no? Que el doctor Salmón Vilches, en el tiempo en el cual era congresista, ¿no? Creó, primera creación, hoy en día se ha limitado a lo mínimo, casi no va a existir, ¿no? Por todos los, la praderización que se da en Santo Domingo de la Capilla, Socota, etc. Entonces, nuestra responsabilidad. En los últimos años, ¿el problema del agua es un problema doméstico o es un problema global? ¿Será solucionado domésticamente o globalmente? Si uno entiende domésticamente a nivel urbano, solamente no. No, a nivel nacional. Es el problema de cada uno. La tala de nuestros bosques andinos ha significado la pérdida de más de 50% de los manantiales, pero la quiebra del ciclo hidrológico. Si quiebro mi ciclo hidrológico, disminuyo la posibilidad, la oferta de los ecosistemas. Los servicios ecosistémicos no se dan bien, es decir, menos suministro de agua, de alimentos, porque el agua es seguridad alimenticia, es seguridad en salud, es todas las seguridades, ¿no? Y es cambio climático local. La gestión integrada del agua y el cambio climático va de la mano. Y ahora, hay poblaciones que han, gracias a esfuerzos, supieron trabajar más. Por ejemplo, ¿cómo acoger el cambio climático, la desglaciación? Vean el Coropuna, toda la gente de Cotahuasi han recuperado, están recuperando los bosques de queuniales que aprovechan la humedad atmosférica, que hay tanto. Y de otro lado, quiero decirlo. ¿Estamos a tiempo de resolver esos asuntos o ya es tarde? Si ponemos todos el hombro, sí, porque la naturaleza en el Perú y en América del Sur es muy pródiga. Hay que recordar que los ecosistemas son fábricas de vida. Nunca hacen huelga. Tienen una capacidad. Los atropellamos. En ciertas zonas... ¿Los atropellamos? ¿Por qué dice los atropellamos? Los atropellamos porque no hay cuidado suficiente. La minería, informal. Ah, y no me diga que la formal no. La formal también. Yo le voy a decir dos cosas ahí. La minería informal. Vean ustedes la única zona del país donde han volado una microcuenca, pero enorme, sí. Huaypetué. Sí. Y ahora Caichihue y Colorado. ¿Y usted conoce el Cerro de Pasco? Sí, ajá. Por supuesto. ¿Y eso es labor de la minería informal? No. Son los pasivos ambientales. Vamos a diferenciar una minería... Es que este discurso, señora Bernex, con todo respeto, podría ser el discurso que también necesitan las grandes transnacionales, ¿no? Siéntanse culpables, mineros informales, siéntanse culpables, nativos peruanos. No, mientras, eso no. Mientras la British Petroleum... quiere perforar en Alaska con la anuencia de Bush. Pero yo no hablo de la petrolera, que es otra cosa. Bueno, porque las aguas saladas que hacen que hay lagunas y cochas en nuestra selva, bueno, silenciosas. Vamos a ver, ¿cuál es la responsabilidad de las grandes corporaciones la destrucción del planeta? Las grandes, yo hablo del Perú, porque es más fácil para nuestros oyentes, ¿no? Nuestros oyentes no son tan aldeanos. Pero toma algunos son ecuménicos concretos de nuestro país. A ver. Usted tiene, primero, tanto usted como yo, tenemos una mayor presión sobre los minerales, ¿no es cierto? Mm-hmm. Su televisor o su laptop, ¿no? 38 minerales, entre los cuales... sus aretes también. Nosotros, todo, ¿no? Todo lo que tenemos, celulares o otro, y eso, tenemos un proyecto en la Universidad Católica que es el oro de la cuna a la tumba para el reciclaje. Tenemos que aprender a reciclar todo y a bajar nuestro consumo. Es decir, en eso tenemos que cuidar, ¿no? Se puede decir a los chicos en la universidad una hoja de papel son 10 litros de agua, pero todos tenemos que cuidar, ¿no? Tenemos que cuidar cada cosa. Cuando hablamos de gestión integrada es integración de las aguas, pero es también, si me permite la comparación, es como una llave para el desarrollo, la gestión integrada. Cada diente tiene que ser articulada por un eje, un cabezal, si no, no puedo abrir la puerta del desarrollo. ¿El nuevo Ministerio del Ambiente es una esperanza o es una esperanza, será una desilusión? Y usted lo sabe bien, es tan difícil lograr articular la ciencia. No, yo no lo sé bien, discúlpeme, porque yo creo que el señor Brack, haciendo trabajos para Majás, ha perdido independencia, así que no lo sé bien. Lo sabía bien, ahora no lo sé bien, disculpe. Bueno, es cierto lo que dice, pero hay... cuando uno trabaja es siempre el aporte de la ciencia conjugado con la ética y con tratar de contagiar a los políticas de lo que es. Usted me habla de las grandes minerías, igual que los médicos. Grandes pueden ser buenos o malos. cada minería es un caso aparte. Yo nunca digo generalidades por eso. Veo los EIA, por ejemplo, Tambo Grande. Nosotros hemos tenido que revisar el EIA de Tambo Grande. No podía pasar. No habían hablado de la dinámica hidrogeomorfológica. Ponían una cancha de relaves en la quebrada San Francisco. No era amenaza por San Lorenzo. Ahí era el problema. La amenaza directa era para la ciudad de Piura, aguas abajo. Si algo había sucedido, no sabe lo que habría podido pasar. Y nadie dice exactamente eso. Hemos hecho una tesis a nivel de electrónica sobre la variabilidad de San Francisco y cómo eso podía afectar, ¿no? Creo que cada cuenca es un caso aparte también, porque como cada hijo, ¿no? En una cuenca yo puedo tener un acuífero en la zona alta, puedo tener otra cuenca que es todo acuífero y en otra no voy a tener acuífero en la zona alta, solamente un pozo en la zona baja. Es indispensable un mayor conocimiento y ser prudente, yo creo. De otro lado, hay lo que se... Bueno, pero un pueblo tiene el derecho de elegir si quiere o no quiere minería, ¿no? Puede elegir, pero necesitamos, y todos lo sabemos, no lo sabemos tanto. ¿Necesitamos qué, disculpe? Necesitamos minerales todos. Pero usted, ¿no?, dice que necesitemos menos, ¿no? Si que logramos, cambiemos nuestro modelo de consumo. Pero todavía no se hace. Y bueno, eso es un esfuerzo que tenemos que hacer. Con este modelo económico mundial es imposible. El modelo económico hay que cambiarlo. Yo estoy de acuerdo. ¿No? Yo estoy de acuerdo. En la Asociación Mundial de Agua, en América del Sur, estamos tratando, lo hemos hecho en Colombia y en Brasil, de hacer un foro para periodistas y de tratar, y esperamos su apoyo, para lograr una gestión integrada, esta visión articulada, porque no puedo pensar en agua para la gente solamente si no pienso conjuntamente agua para alimentación. 5.000 litros de agua para un kilo de arroz en la costa. 1.000 litros para un kilo de papa. Todos queremos el arroz, pero tenemos que saber responder a las necesidades. ¿No es cierto? Por ejemplo, las 5 piscigranjas aguas arriba de Huancayo que crean dolores de cabeza constantes a la empresa de seda... Junín, ¿no? Porque los peces son coliformes fecales también. Cuando en San Agorán, por aguas abajo de Huamachuco, instalaron 2 piscigranjas, no se dieron cuenta de eso, multiplicado por 100 la población de coliformes fecales. México tiene EIA para piscigranjas, nosotros no tenemos. No es fácil. En las propias casas no es fácil. Las personas lavan sus ollas, echan el aceite al drenaje, ¿no? ¿Habrá una crisis de agua en Lima en los próximos 30 años? Depende de cómo usamos. Si hoy en día, si aprendemos a usar bien el agua, a hacer lo que compromisos de agua desde toda la gente, y en el Perú hay la Asociación Internacional Juventud y Agua, la sede está en la UNI, que trabaja en esa dirección, si logramos compromisos, en 5 años podemos tener 1 millón de personas más que tenga agua, sin desmejorar nuestro bienestar, pero cuidando desde cada hogar, pensando en el otro. El otro es nuestro reto, sabiendo también que... ¿Y el desperdicio del agua en la agricultura? 80%, ahí es riego inteligente. Yo estuve en la cuenca del Chorunga la semana pasada y he visto algunos campesinos pobres. Es una zona de extrema pobreza, toda la zona de Cotahuasi con la unión con Desuyo y entre paréntesis, la provincia... Bueno, ¿qué hacemos con el mal uso del agua agrícola? Ellos están tratando de cambiar. Y han visto modelos por en el riego inteligente. Exacto. Y ya hay algunos... Es la única solución ahora, el riego inteligente. Por ahora es la única. Cambiar de costumbres, ir más riego inteligente. Usted no. Baja el gasto en 80%. De acuerdo. Y dígame una cosa. El pensamiento judío-cristiano le enseñó al hombre que era el rey de la naturaleza y que debía y podía modificarla. El costo que estamos pagando es enterarnos de que el planeta es un ser vivo que ha respondido como debía responder cualquier, como cualquier ser vivo responde ante la crueldad y la prepotencia y la falta de tino en el tratamiento. No es inexorable que acabemos con el planeta los hombres que nos parecemos tanto a las langostas. O sea, ¿de qué nos quejamos en el fondo? ¿Qué quieren los ecologistas? ¿Evitar lo inevitable? ¿Lo inevitable no es que acabemos con este planeta como las langostas acaban con los embriones? Un gran padre de la Iglesia, que está traducido y estudiado en Cuba y en Unión, bueno, la ex Unión en Rusia, San Agustín, decía a su gente en aquel tiempo, Cartago tenía más de 500.000 habitantes cuando era obispo ahí, y él hizo dos cisternas para el agua en esta ciudad. Él decía, no presumas de perfecto, solo las pulgas no tienen pulgas. Y muchas veces las personas se refugian detrás de un pensamiento, que sea judeo-cristiano o otro, para su propio confort. Lo que nos enseña realmente el pensamiento judeo-cristiano es que la tierra es sierva también. Y es interesante ver la tierra que es al servicio del hombre, los servicios ecosistémicos de la evaluación ecosistémica del milenio, y ver que en la Biblia, pero la gente no hinca el diente en la Biblia, leen sin pensar. Cuando uno ve, por ejemplo, el episodio del el trocito sobre el samaritano, ¿no? Igual, pisoteamos el medio ambiente y pasamos, podemos tener... ¿Qué tiene que ver la Biblia con lo que estamos hablando? Yo creo que en nuestro pueblo... ¿Tiene usted pensado abrir el Atlántico en dos como el Mar Rojo? Son las imágenes, tienen otras... Pero no es... otras, es decir, personas... ¿No es dinamitar el discurso científico hablar de la Biblia? Usted ha hablado del pensamiento judeocristiano, por eso le digo... Lo he hablado en términos críticos, usted lo habla en términos de fuentes... Yo le digo, las personas tienen que ver también... desde una lectura y una reflexión cristiana para ver que están, tienen que pensar en el otro, en el prójimo. Y si uno hace cualquier acción en el agua, para el agua, miren, yo le decía, papel, ¿no? ¿Cuántos litros de agua se pierden en los centros educativos solamente a través del papel? Pensar en los que no tienen. Yo creo que el pensamiento judeocristiano ayuda a pensar, a cambiar de actitud, ¿no? Pensar en el otro, pero también pensar en la naturaleza. Depende también... De... Así como los cruzados pensaron en los sarracenos, claro que sí. Depende cómo las personas lo ven, ¿no? O como los palestinos piensan en los israelíes. Ambos semitas. Eso ha sido una de las grandes, antes de hablar de Guerra del Agua, antes de la Primera Guerra Mundial. Ahí va a haber una guerra del agua, ¿no? La Guerra del Agua la decidimos cada uno, en cada barrio. Depende de nosotros. Sí, pues. No depende de los demás. Pero el problema israelo-palestino es un problema de agua también. Pero que se ha tejido mucho antes de la Primera Guerra Mundial, cuando no existía, y que se había... ya descrito y nadie le dio importancia. Es un problema de agua. Las guerras actualmente son de agua. Y serán de agua. Serán de agua porque es el único elemento que el hombre no puede clonar. Y es el único que tiene tres estados. Sólido, líquido y gaseoso. Y no los usamos. Pensamos solo en el líquido y ahora en el sólido. Pero el gaseoso no nos interesa. Y como les decía, 10 veces más que el agua de los ríos. Bueno, ha sido fascinante hablar con Nicole Vernex y escucharla. Ella es vicepresidenta de la Asociación Mundial del Agua en Sudamérica, doctora en geografía, especialista en urbanismo, acondicionamiento del territorio y medio ambiente, directora académica del Control de Investigación en Geografía Aplicada de la Universidad Católica, docente de la Católica, profesora visitante de las universidades de Wisconsin, California, Salamanca, Badajoz, entre otras, y autora de Atlas regionales de Piura y de Quispicanchi, entre otras publicaciones. Fundadora y exdirectora del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Católica y presidenta del directorio del Foro Peruano para el Agua, que me quería corregir. De cortar solamente uno es lo que los demás le permiten de ser. Y usted me ha dado hoy en día la oportunidad de hablar del agua y yo le agradezco realmente mucho. No, yo le agradezco mucho, muchísimo. En todo caso, estaba enumerando su hoja de vida para que la gente se entere qué autoridad es usted en este asunto y, en todo caso, cuán irreverentes o impertinentes han sido mis acotaciones de profano en relación al tema. Gracias, doctora Nicole Bernex. Muchas gracias, doctor César Hildebrandt. En un minuto volvemos.